tocar el fondo de tu ser. Déjame llegar a tu esencia de mujer. Que se confundan la verdad y la mentira, y que solo el amor